se va. Tan feliz a la escuela ahora, diciendo adiós con ausente sonreír. Ay, se va, y en mí siento una tristeza, algo que me hace percibir. Diciendo adiós.